Cuando el pórtico del miércoles santo se abre para que el Dios del amor salga a las calles de nuestra ciudad, todo se sincroniza en una perfección sorprendente. Costaleros y capataces, agrupación musical, cofrades y devotos, todos a una, en una eterna alianza no rubricada en papel alguno, llevan en volandas a su Señor por el camino a la gloria que durante estos 25 años hemos ido construyendo con fe, humildad y compromiso. Al compás del amor, los corazones de sus costaleros y capataces caminan en pos del Señor sin dejarlo solo ni un solo instante. Nuestro fin primordial y único es devolver amor por amor recibido. El suyo infinito, el nuestro limitado aunque sincero e incondicional. Ofrendas hechas caminar, oraciones que en cada pisada se elevan al cielo de tu gloria, Señor. Música para mitigar la acción deicida del hombre y que hace cumplir las Escrituras. Por el amor te traicionaron y por el amor te entregas a una muerte de cruz. Pero no es día de tristeza, aunque el misterio de nuestro Señor sea de prendimiento y soledad. El Señor resucitó a 2000 años y nuestra misión catequética es la de mostrar ese amor infinito que nos donó por su entrega. La algarabía, las melodías, el rachear, las lágrimas, el dulce olor a incienso, el lirio altanero, la madera tallada, la cera centelleante y la plata refulgente salen a un mismo son a dar cristiana y popular lección del amor de Dios. Es miércoles santo en Cristo Rey y los costaleros del amor ya están bajo sus pies. Que calle la voz, que hablen los sentimientos y la música. ¡Venga de frente!